Bien, siendo las 11:47, nos encontramos acá desde el Facebook, el colectivo Radio Pueblo, transmitiendo en vivo. Estamos en la Casa de Gobierno. Vemos cómo comienza a llegar la columna junto con los gremios, las organizaciones sociales, los distintos espacios de trabajadores que se han salido una vez más a reclamar ante las acciones represivas, ante las acciones intimidatorias del gobierno de Jujuy. Esta mañana, recordamos, se hicieron presentes la policía en el domicilio de varios, de una veintena de personas referentes y trabajadores de organizaciones sociales y de gremios, con una orden de detención pedida por el fiscal Diego Funes por haber participado, por haber estado presentes en la manifestación del 20 de junio acá en San Salvador de Jujuy, donde se vio una brutal represión por parte de la policía de la provincia. Vemos que va llegando a poco la numerosa Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedes comentar un poco acerca de la protesta que están realizando ahora? Sí, bueno, hemos salido los gremios que integramos la intergremial, también con la multisectorial contra la reforma. Bueno, se nos ha puesto sobre el tapete hoy las detenciones a compañeros por luchar por los incidentes del 20 de junio. Bueno, preocupadísimos por los métodos, porque están adentro justamente por defender la democracia en nuestra provincia, los derechos democráticos. Muy conmocionados, particularmente, además de ser secretaria gremial de APAP, soy docente universitaria, tengo un compañero detenido, tengo un compañero no docente detenido también, queremos garantías para ellos y la inmediata liberación. No, eso no ocurre desde la época de Onganía, o sea, eso no puede ocurrir, no puede ingresar la policía a la universidad, pero es parte de la arremetida fascista de este gobierno, ¿no? Que, bueno, nos está sometiendo no solo a salarios por debajo de la línea de pobreza en muchos casos, bajo la canasta también, sino ya con una reforma que viene a cercenarnos todo tipo de derechos, a llevarse nuestros recursos naturales y hoy dando, digamos, una arremetida mayor que tiene que ver con esto de las detenciones a todos los compañeros que han estado en la calle durante este mes y medio luchando. Nosotros pedimos la inmediata liberación de los detenidos, queremos todas las garantías para ellos, están los cuerpos legales de los distintos gremios, sindicatos e incluso instituciones al servicio y desde ya vamos a seguir sosteniendo abajo la reforma, arriba las huipalas, arriba los salarios, queremos vivir en paz nosotros porque la paz que nos impone este gobierno es a palos y es con detenciones. Nosotros luchamos por una sociedad mejor. Muchas gracias. Ahí escuchábamos con la docente de la Facultad de la Universidad Nacional de Jujuy, quien remarcaba esta situación que se vio esta mañana también, cómo fuerzas de la policía de la provincia ingresaron de manera inaudita a las instalaciones, cuestión que es totalmente ilegal. Bien, hola, ¿cómo estás? ¿Podrías comentarme un poco de la situación? Bueno, hoy vino la policía a allanar mi domicilio, 6:30 de la mañana habrá sido, cuando estábamos durmiendo. Vino un operativo de allanamiento donde se llevaron detenido mi marido, referente de la corriente clasista y combativa del Partido del Trabajo y del Pueblo, referente de los comedores comunitarios que hace 20 años sostiene la alimentación para miles de niños de esta provincia. Y este gobierno, así como vino por Santiago Zamora, que es mi marido, viene por cada una de las organizaciones y referentes que están enfrentando su política de saqueo, su política de hambre, su política de vaciamiento y su política fascista. Y es aquí que están todas las organizaciones saliendo a luchar, pero también el pueblo. El pueblo es el que viene levantado hace un mes exigiendo que caiga esa constituyente represiva, que dejen de robarnos y que aumenten los salarios. En esa lucha no vamos a claudicar y vamos a exigir la libertad de los presos como corresponde, y que se hagan cargo de que los desmanes por lo que acusan a las organizaciones sociales, como fueron los de entrar a la legislatura y quemar los autos, lo han organizado ellos mismos. Todo el mundo sabe acá viva voz que se ha pagado a gente de la misma policía extra y para organizar esos operativos. Saben que esos autos estaban organizados con una mecha para explotar de días antes. Son causas armadas las que están haciendo, lo estamos denunciando y exigimos la inmediata libertad de Santiago Zamora y todos los detenidos. Ahí estábamos escuchando las palabras. Escuchábamos cómo se han llevado adelante las detenciones. Tratando de culpar, como siempre, ¿no? Desligando la culpa del gobierno hacia los sectores que se estaban protestando, que estaban reclamando, que ya al momento de producirse la represión del 20 de junio llevaban ya un tiempo reclamando en forma total y completamente pacífica. Ahora culpan a dirigentes sociales, a dirigentes gremiales o a trabajadores, lisa y llanamente, de los desmanes, de los destrozos que se han realizado. Cuando, como comentaba, se ha visto mediante pruebas en las redes sociales, se han visto cómo eran los mismos oficiales de policía que estaban encubiertos como civiles, quienes se encargaban de organizar toda la represión, de fogonear también los ánimos durante esa manifestación. Hemos visto policías con ondas tirando piedras, hemos visto policías disparando balas de goma directamente de frente hacia quienes manifestaban ahí, docentes, mayores de edad. Y había incluso personas que no tenían nada que ver, digamos, con la que no participaban de la protesta, simplemente que estaban circulando por la zona, que fueron detenidos de forma arbitraria. Después se ha visto las camionetas blancas sin patente circulando, llevando municiones hacia los policías y levantando gente sin razón alguna. Personas que fueron detenidas, llevadas de forma totalmente ilegal hacia el penal que se ubica en el barrio Alto Comedero, donde han estado detenidas con su paradero durante 24 horas sin conocerse, en un clima total y completamente represivo, de miedo, que es lo que intentan inculcar al pueblo. Pero como podemos ver y como estamos atestiguando ya desde hace tiempo, el pueblo ha perdido el miedo, está saliendo de forma constante, continúan los gremios de paro, continúan las expresiones en repudio a esta reforma que es nula e inconstitucional. Y que no solo eso, sino que en sus artículos avanza sobre los derechos de todo el pueblo jujeño. Continuamos transmitiendo en vivo por el Facebook del colectivo Radio Pueblo, medio comunitario, alternativo y popular. El cerco mediático que se ha vivido durante todo este tiempo por los medios, hegemónicos de la provincia, pero también de la nación, quienes están mucho más interesados en la rosca política de las elecciones nacionales que se están por realizar este año, donde Morales es uno de sus actores principales. Bien. Hola, ¿cómo estás? Vamos a entrevistar. Decime, ¿por qué están manifestando? Bueno, hoy nos encontramos manifestando y y diciendo basta de represión, basta de detenciones, basta de dar miedo, ¿no? Hablamos de paz y la verdad que los atropellos que están haciendo no tiene nada que ver con la paz, ¿no? Ayer se entraron a la Yunku, ayer detenieron compañeros en Humahuaca, hoy mandaron más de 20 allanamientos acá a la capital. La verdad que no entiendo dónde está el diálogo y dónde está la paz, ¿no? Este pueblo jujeño viene ya casi un mes o un poquito más de lucha, ¿no? Empezaron la lucha por los docentes, por los pueblos originarios, tras esa reforma que fue aprobada entre Gallos y Buenas Noches, donde no se hizo la consulta al pueblo y se hizo solo una consulta parcial. Exigimos que esa reforma caiga, exigimos que haya diálogos. Todas nuestras movilizaciones son y serán pacíficas, porque entendemos que la única forma de poder lograr un consenso es llevando el diálogo. Por lo tanto, le pedimos a todo este gobierno que dialoguen y no que nos manden a reprimir y a meter presos. Escuchamos las palabras. También que a lo largo de la provincia se encuentran distintas comunidades, distintos pueblos en una lucha continua, resistiendo no solo en las rutas, sino también exigiendo a sus consejos deliberantes, a sus autoridades, el desconocimiento o el repudio hacia la constitución que intenta aplicarse de forma autoritaria, como siempre, como es el accionar del gobierno al que estamos acostumbrados. En el día de ayer se realizaron varios allanamientos en la ciudad de Humahuaca. Hubo 3 detenidos que de la misma forma no se conocía su paradero y del cual también se está pidiendo la inmediata libertad junto con los que han sido detenidos hoy en el operativo en el que se pretendía encarcelar a más de 20 personas, culpándolas por las acciones llevadas adelante, armadas totalmente por el mismo gobierno provincial, utilizando a la policía, infiltrándola. Es una situación a la que estamos acostumbrados. Se me viene ahora a la mente el policía que estuvo infiltrado en nuestra propia radio durante 4 años. Causa que todavía sigue dormida en la justicia. Pero la infiltración en las marchas, en las medidas de protesta, es una moneda común acá en Jujuy. En numerosas situaciones se han encontrado policías de civil en medio de las filas de las organizaciones sociales o de los gremios o de los espacios populares que reclamaban en cada momento. Hola, ¿cómo estás? Coméntanos un poco la situación. Y un estado de situación muy preocupante, muy terrible. Detenciones en el norte, ahora en la capital. Y en el medio esta movilización que ya estaba anunciada y organizada y que se pretendía desmovilizar, pero evidentemente no ha resultado. El pueblo sigue movilizado, el pueblo trabajador hoy preocupado por la paritaria de los docentes, acompañamos su paro, con paro de actividades también. Queremos que las paritarias se desarrollen de manera favorable, sobre todo para ADEP, y que se devuelvan los días descontados de paro de manera arbitraria. También respecto a los detenidos, a los que no se sabe su paradero, queremos que se normalice esta situación, que no haya ya camionetas dando vueltas por los barrios, que este estado de total crispación dé lugar a un diálogo verdadero, y todo en base a que evidentemente se reconozca la ilegalidad de la reforma y que esta al menos caiga o se deje de avanzar con los elementos que ha previsto y que apresuradamente la legislatura está poniendo en movimiento. Entonces, estamos sumamente preocupados, los dirigentes vamos a analizar los hechos recientes y a ver si le damos continuidad a las medidas. Sí, vemos también cómo la misma constitución que intenta validar o que ha intentado imponer el gobierno provincial es una clara muestra o permitiría tranquilamente realizar estas acciones represivas intimidatorias que está realizando en el día de hoy. Pero la misma constitución, la del 86 y la de ahora, dan derecho al pueblo a la resistencia civil cuando es violentada la constitución justamente. Así que también estamos en derecho de expresar nuestra disconformidad y nuestras objeciones a esta constitución y a que el gobierno escuche y dialogue. Así que aquí está la respuesta, ¿no? Clara, y la visita del presidente del candidato a presidente junto con el vice en una localidad del interior marca justamente el hecho de que la capital y los accesos y todo está firme en la decisión de seguir evidenciando nuestra resistencia pacífica, pero resistencia civil autorizada por la Constitución. Así que esperemos que no haya incidentes mayores en esa visita, que es, como digo, inoportuna, al menos confrontativa, en un estado en el que está el pueblo jujeño. Ellos siguen como si nada en su campaña y lo que están recibiendo es en cada localidad que se presentan un escrache. Y esto es innecesario. Esto es absolutamente confrontar con el pueblo, porque él dice siempre, mi querido pueblo jujeño, pero parece que el querido pueblo es solo el que le obedece, el que se calla, el que él puede someter. El pueblo trabajador y el pueblo incontenido por el sistema, ese no es parte del querido pueblo, es parte de un pueblo indeseable que él pretende desmovilizar, asustar y finalmente arrinconar para que no va a dejar de existir, pero al menos lo que ha hecho todos estos años, perseguirlo de espaldas al hecho de que son ciudadanos como cualquiera y dignos de ser escuchados y atendidos. Muchas gracias por eso. Ahí nos recordaba la visita que va a realizar el ahora ya candidato a vicepresidente Gerardo Morales junto a Larreta, una localidad acá de la provincia de Jujuy, Fraile Pintado más precisamente, en horas de la tarde. Y decimos visita de Gerardo Morales porque estos últimos tiempos, mientras la provincia de a poco se levantaba, los distintos gremios, los distintos espacios iban expresando su descontento a través de manifestaciones pacíficas, el todavía gobernador de la provincia se encontraba de gira realizando su campaña electoral, repudiado en Salta, repudiado en San Luis. No encuentra la forma o pretende hacer oídos sordos al reclamo legítimo del pueblo de la provincia que él gobierna. Recordamos, estamos en la Casa de Gobierno, en las calles céntricas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, acá en la provincia de Jujuy, transmitiendo para el colectivo Radio Pueblo. Una nueva movilización masiva de espacios gremiales, de organizaciones sociales, de público autoconvocado, que reclama, después de ya 8 años de venir sufriendo el atropello, el ninguneo, nos ha tocado cubrir numerosas manifestaciones donde de a poco se iba avanzando en contra de los derechos de los trabajadores, del pueblo jujeño en sí, y cuyo resultado ha sido, bueno, esta constitución que fue aprobada en un tiempo récord, que fue debatida en un tiempo récord y aprobada por constituyentes que no deberían haber sido tales. Con el gobernador como constituyente, como gobernador, como presidente de la convención constituyente. Bien, vamos a continuar escuchando las palabras de las organizaciones que se encuentran aquí. Nos encontramos con el integrante de la agrupación AGI20. Hola, Rory, ¿cómo estás? Hola. ¿Es un poco la situación? La verdad que es tremenda la situación. Es sumamente grave lo que está pasando, porque ya han salido a cazar a militantes y dirigentes de distintas organizaciones sociales, también de comunidades indígenas. Volvemos a reiterar nuestra preocupación con nuestras garantías y nuestros derechos humanos fundamentales, porque lo que está pasando acá en Jujuy claramente es una medida dictatorial la que estamos viviendo, de persecución política, que tiene una mirada muy clara, ¿no?, de disciplinar, silenciar a las personas que están siendo críticas con el gobierno de Gerardo Morales. Esto, la verdad que deja un sabor y una angustia tristísima, digamos, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? La situación se ha recrudecido, tenemos más de 40 personas que están siendo afectadas por una persecución judicial tremenda, con allanamientos, con pedidos de detención. Ya hay una gran cantidad de personas que esta mañana han sido detenidas, sacadas de sus domicilios. Hasta ayer, hasta alta hora de la noche, en Humahuaca, familiares estuvieron pidiendo información sobre todos los que habían sido detenidos, ¿no? La verdad es que es tremendo lo que se está viviendo acá, es muy grave. Pedimos el mayor repudio nacional, que las personas que están en otras provincias puedan compartir lo que está pasando acá en Jujuy, que de verdad, 40 años de la democracia, es una vergüenza, es un bochorno. Queremos que se dé algún tipo de garantía a todo lo que está pasando. Agradecemos a Roberto, integrante de la agrupación AGI20, que comentaba su preocupación, que es la preocupación general del pueblo jujeño, quien ha visto a la policía moverse de forma impune, teniendo a personas por causas totalmente que no tienen ningún sentido. Bien, vamos a escuchar las palabras de Néstor Jerez, integrante de las comunidades, de una de las comunidades originarias de acá de la provincia de Jujuy. Sí, acá está el pueblo de pie, de forma pacífica, rechazando esta cacería feroz que se ha desatado en la provincia de Jujuy por parte del régimen del gobierno de Gerardo Morales, en donde hoy el pueblo decimos que la paz social no se construye con la violencia institucional, y por eso hoy está más que nunca firme y en las calles, de forma pacífica, diciendo que realmente este no es el camino y que realmente pedimos y exigimos la liberación de todos los detenidos en forma arbitraria y desmedida. ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Se quedan aquí? ¿Van a acompañar las paritarias que también en minutos comienzan en el complejo ministerial? ¿Qué decidieron? Sí, el pueblo hoy está más unido que nunca en unidad plurinacional, los pueblos originarios, los movimientos gremiales, sociales, de derechos humanos. Nos vamos a acompañar plenamente en esta lucha por nuestros derechos y garantías que están establecidas en la Constitución Nacional, como así también por el buen vivir y la madre tierra que nos da la vida. Muy bien, gracias, Néstor. Comentar un poquito de lo que sabés de los compañeros que están siendo detenidos, cuántos son hasta el día de hoy, hasta el momento, y cómo va a seguir si es que no hay respuesta, ¿no?, del gobierno. Vamos Vamos a acompañar a todos los compañeros y hermanos, hermanas, compañeras que están injustamente siendo perseguidos y detenidos, que son más de 50 la lista que sabemos de pedido de detención. Así que sepan los hermanos que vamos a estar acompañando firme en las calles y que realmente si tienen que detener, tienen que detener a todo el pueblo jujeño, porque estamos resistiendo de forma pacífica y por nuestros derechos que están reconocidos. Agradecemos las palabras de Néstor Jerez. Escuchen, compañeros. A distintas comunidades. Desde la intersindical se decidió ahora, mañana, paro y movilización hasta que liberen a los detenidos mañana.